podré pagarte mi Señor y Dios las bendiciones que me has dado en la vida, pues de la muerte y del pecado me sacaste. Por eso mi Señor y Dios, gracias te doy. Mi vida ya desesperada se encontraba, pero mi Cristo por su amor me rescató. Me prometió una corona allá en el cielo. Si hasta el fin de mi carrera le soy fiel. Ahora vivo muy alegre con mi Cristo, y en sus pisadas andaré mientras yo viva, y su palabra esparciré por donde vaya, pues es mandato que el Señor nos ordenó. Mi vida ya desesperada se encontraba, pero mi Cristo por su amor me rescató. Me prometió una corona allá en el cielo. Si hasta el fin de mi carrera le soy fiel.